Este sábado prepárese a vivir una fiesta de los 80s. Una fiesta de los 90s. Este sábado a las 5 de la tarde, Miniteca FM. Una fiesta de nuestra generación. Todo listo, preparado, arranquemos. Estás muy cerquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqu Hazlo realidad con el crédito de libre inversión de Ave Villas. Pídelo en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto de crédito. Concierto más grande de salsa en el mundo. Llega al Estadio El Campín el 29 de julio con El Sol Bogotá. Cuarto artista revelado, Tony Vega. Dices que no tengo agallas, que soy un payaso. Tony Vega. Aparentemente tú le quieres, tú le amas. Tony Vega estará junto a la Sonora Ponceña, Oscar de León, Rubén Blades y muchos más. Venta público general, 40% de descuento a partir del 15 de marzo, por pocos días o hasta agotar existencias. Tuticket.com.co, 311-254-5050. Yo quisiera princesita que tú... Ricardo Leiva Producciones, invita a Aguardiente Amarillo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Tugo pone el diseño al alcance de todos con la tarjeta de crédito Tugo Da Vivienda, que ofrece un 10% de descuento adicional en muebles. Ven a Tugo, diseño para todos. El futuro llegó a Colombia y es totalmente eléctrico. Presentamos la nueva generación de vehículos eléctricos de Chevrolet. Nueva Bolt EUV. Con la capacidad de recorrer 456 kilómetros con una sola carga. Conoce cómo se ve el futuro en chevrolet.com.co. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Hace 40 años nos propusimos mostrarle al mundo la grandeza de los colombianos. ¡Feliz cumpleaños desde Miami! ¡Servientrega! ¡Feliz cumpleaños, la número uno! Servientrega, 40 años dejando huella verde. Bueno, y no sé si vieron en redes, pero a mí me ha salido algo así como misterioso. Un mensaje que dice que algo nuevo está llegando. No sé, es algo de Mercado Libre, tu carro y Opel. O sea, se juntaron dos potencias en carros y seguramente se vienen cositas. Cositas, ¿no? Cosotas, mejor dicho. Pendientes porque el 6 de marzo sabremos qué es. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, vea, volvimos, hombre, volvimos, acá estamos, Autonisa Chevrolet, calle 170 con Avenida Boyacá. Paula nos ha estado acompañando y yo estoy muy contento que Paula esté, pues porque Paula nos está contando todo lo que ha pasado o lo que pasa en los días chéveres, Chevrolet. Y bueno, Paula, hablamos de la Tracker. La Tracker es una camioneta muy chévere y tiene grandes ventajas de venirlas a comprar acá a Autonisa Chevrolet. Ya dijiste las sedes, pero hoy estamos en la 170 con Boyacá. ¿Qué más podemos decir de la Tracker? Bueno, de la Chevrolet Tracker, pues su seguridad. Esta SUV pues tiene 5 estrellas en las pruebas de seguridad de Lightning Cup y la calificación más alta que pues le pueden dar en este a este carro en temas de seguridad. Que uno mira, o sea, cuando uno va a comprar un carro, eso también hay que mirarlo, por ejemplo. Exactamente, entonces también tiene temas como alerta de punto ciego, asistente de arranque en pendiente y pues su motor turbo que también pues te da una autonomía y es económico también en temas de combustible. La alerta de punto ciego, eso me parece chévere, ¿no? Ese punto ciego tan peligroso que es y esta camioneta, la Tracker, lo tiene. Bueno, ¿qué más podemos decir de la Tracker, Paula? Adicional, pues contarles pues que Chevrolet Tracker tiene todo el respaldo de Chevrolet y junto con ello tiene pues 5 años de garantía. Eso es importantísimo, el tema de garantía. ¿Le parece si ahorita hablamos de financiación también? Que seguramente es importantísimo en todo lo que tiene que ver con Chevrolet. Ella es Paula Silva, jefe de mercadeo para Autoniza Chevrolet. Bueno, también hablamos ahorita del Onix, que es este que se están llevando ahorita. Este Onix ahorita en unos minutos me va a contar cuál se están llevando ahorita, porque sí es muy emocionante y lo hablamos ahorita con Paula, la gente que viene con su carro y el moñito de Chevrolet y toda la cosa. Entonces, ya vuelvo con Paula y seguimos acá desde Autoniza Chevrolet 170 con Boyacá. En Mediarte tenemos la solución para recuperar el cabello perdido a lo largo de los años, el trasplante capilar, con la técnica más avanzada, sin cicatriz visible, sin dolor, sin suturas y con una rápida recuperación. Ingresa a nuestra página www.mediarte.co y compruébalo tú mismo. Están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Y aquí estamos, sí, de regreso con los 20 superclásicos. Con ustedes, un dúo exitosísimo en los 80s. Aquí está Daryl Hall y John Oates, puesto número 10 con Man Eater. Superclásico número 10. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Nuestra siguiente invitada al conteo se llama Antonia Cristina Basilota. Y necesitaba un nombre artístico. Pues dijo, a ver, voy a coger de mi nombre Antonia, Tony. Y del apellido Basilota, Basil. Y así se llamó, Tony Basil. Cantante, bailarina, coreógrafa. Tuvo una canción que se convirtió en el himno de las porristas, de las cheerleaders. Aquí está su único y gran éxito, Mickey. Ella es Tony Basil. Superclásicos de la FM. Superclásico número 8. Andamos con los superclásicos de 1982. Joe Cocker tenía una voz ronca con la que le daba un tono único y muy personal y muy sentido a sus interpretaciones. Cocker hizo una versión de la canción A Little Help from My Friends de los Beatles, que se utilizó para la serie de televisión Los Años Maravillosos. ¿La recuerdan? I can't tell you, but it so feels like madness. Don't you know I'm gonna make it with my friends? Pues ese mismo artista en 1992, para la película An Officer and a Gentleman, hizo junto a Jennifer Warnes la canción principal de la película. Aquí está Up Where We Belong. Who knows what tomorrow brings in a world few hearts survive. All I know is the way I feel when it's real. I keep it alive. As long there are mountains in our way, but we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the looking behind. En los 20 superclásicos fue la primera del álbum llamado Toto 4, el primer lanzamiento de ese álbum. Llegó a primerísimos lugares en Europa y en Estados Unidos solo llegó al puesto número 2, pero ahí estuvo 4 semanas consecutivas. Para 1982 está calificada y clasificada en la casilla número 7. Rosanna de Toto. Superclásico número 7. When I wake up in the morning, see you lie. Rosanna, Rosanna, never thought that a girl like you could ever care for me. Rosanna. Didn't know you were looking for more than I could ever be. Rosanna, Rosanna. I didn't know that a girl like you could make me feel so sad. Rosanna. Clásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Mi nombre es Alejandro Villalobos, contando los superclásicos de 1982. Esta canción fue escrita por Peter Cetera, voz líder y bajista del grupo Chicago, que años más tarde se retiró y se fue como solista. Pero con su grupo dejó esta gran canción en el puesto número 6, Hard to Say I'm Sorry, Chicago. Everybody needs a little time away. I had to say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. La FM. Siempre en un lugar cerca a ti. Y seguimos aquí en la FM. Paula Silva, jefe de mercadeo para Autonista Chevrolet, me ha acompañado toda la mañana y con Paula hemos hablado de muchísimas cosas buenísimas de venir y pues por supuesto comprar un carro o una camioneta, cosas muy interesantes. Y ahorita fuera de micrófonos estábamos hablando sobre algunos planes especiales que hay de pronto para la gente interesada en venir acá a Chevrolet. Paula, pongamos un ejemplo de alguno. Bueno, queremos contarles que tenemos unos planes especiales para todos los educadores, todos aquellos que son profesores, que actualmente se encuentren dictando clases o estén ligados a una institución educativa. Para todos los profesores, por la compra de los vehículos Chevrolet, pues tienen unos descuentos en precio, aproximadamente del 2%. ¿Y son profesores de universidad, de colegio o no importa? Universidades, colegios. Mientras sean docentes, pueden acceder a estos descuentos. También para todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeras que estén inscritos en el RETUS, también pueden acceder, que es todo nuestro plan de héroes. Entonces, héroes de la patria, héroes de la salud y nuestros héroes, pues, educadores. Que también. Muy chévere, están esos planes y de pronto son cosas, Paula, que la gente no sabe. Pero bueno, ya acá en la FM ya les estamos contando. ¿Qué más cosas y sorpresas puede tener venir acá Chevrolet, Paula? Bueno, pues nuestros excelentes planes de financiación, que realmente tenemos varios planes de financiación, ya es de acuerdo al perfil de cada uno, pero pues tenemos planes de empieza a pagar en el 2024 o en 84 meses también. Y pues nuestros bonos de retoma por 2 millones que los tenemos exclusivos por este fin de semana. Por este fin de semana, es decir, hasta mañana que cierren. De acuerdo, hasta el día de mañana. Bueno, pues vean, como se pueden dar cuenta, son muchas cosas. Así que vengan ya a Chevrolet, Autonista. Yo estoy en la 170 con Boyacá, pero Paula, ahorita vamos a recordar todas las sedes que hay. Así que ya volvemos aquí en los 20 superclásicos de la FM. Superclásicos, los 20. Y antes de continuar con nuestro conteo, vamos con nuestro segundo invitado hoy a la sección Mis Tres Superclásicos. Nada menos que Juan Fernando Fonseca. Sí, Fonseca. Y nos tiene tres superclásicos de él con unas historias hermosas. Aquí está Juan Fernando Fonseca en los superclásicos. Y ahora, mis tres superclásicos de Fonseca. Alejo, gracias por invitarme a ser parte de los 20 clásicos y por invitarme a presentar tres clásicos que han sido muy importantes en mi vida. Este primer clásico es muy importante por una razón muy específica, y es que creo que de esta canción y de este clásico se me abrió a mí ese gusto por la melancolía en la música, por la melancolía en mi música, en mi manera de escribir canciones. Y esta canción es Yesterday de los Beatles. Nunca se me va a olvidar, estando en la casa de mis papás, yo debía tener unos 7 años, y llegó, mi papá ha comprado el CD de Help de los Beatles, y me senté ahí en el CD player a ponerlo, y bueno, pasé canción por canción. Obviamente todo el álbum es una joya, pero cuando llegué a Yesterday, lo que sentí fue algo que es casi que indescriptible. Se me aguaron los ojos sin entender muy bien por qué, pero desde ahí entendí que la melancolía iba a ser parte de mi vida y de mi música. Pues tal vez no lo entendí desde ahí, pero muchos años después, cuando siempre que regreso a ese momento de cuando oí Yesterday por primera vez, entiendo muchísimas cosas. Así que este primer clásico que quiero presentar hoy acá en los 20 clásicos es Yesterday de los Beatles. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Bueno, y el segundo clásico que quiero presentar hoy acá en los 20 clásicos es una de las canciones para mí más importantes del rock en español. Siempre fui muy fan de su generis, de Serú Girán, pero esta etapa en particular de Charly García me ha marcado mucho como músico, como compositor y obviamente en mi vida personal. y por eso esta canción apenas la oigo, siempre que la oigo me regresa como a esa época del colegio, me regresa como a esa época de soñar con hacer música, de soñar con tener mi banda, con estar viajando, con hacer conciertos, y eso fue Charlie García en ese momento, motivación e inspiración. Y el segundo clásico que quiero presentar acá es Yo no quiero volverme tan loco. El primer concierto al que yo fui en mi vida fue en el antiguo Coliseo del Campín. Nos llevó mi papá, un amigo, y a mí, que además de eso le dije, me acuerdo que se lo pedí muchísimo, mi papá feliz nos llevó a ese concierto, y era un concierto de Prisioneros y Hombres G. Es algo que obviamente me marcó para el resto de mi vida, porque ese día arrancaron los Prisioneros y yo me acuerdo que estábamos ahí en el Coliseo del Campín con las luces prendidas, toda la gente gritando de un lado al otro, pero pues todavía como ese ambiente de preconcierto. Estábamos ahí, yo muy emocionado de ver todo esto. Yo debía tener unos 11, 12 años, y de pronto cuando apagaron las luces y se siente pues grito comunal de la gente, y de pronto salen los Prisioneros al escenario, es una cosa que realmente no se me va a olvidar nunca en mi vida. Tal vez de ahí también mi obsesión por la música, aunque ya venía de muchos años cantando, pero ese momento me marcó demasiado y siempre lo recuerdo. Cada vez que estoy en un concierto mío o cada vez que voy a un concierto como espectador, es un momento que siempre recuerdo. Y para mí esas dos bandas siempre fueron muy importantes, Prisioneros y Hombres G. Por eso este tercer clásico que voy a presentar es muy importante, por todo lo que les contaba de la melancolía con Yesterday, y porque esta canción pues me marcó una época de mi vida. Esto se llama Temblando, de Hombres G, y gracias Alejo por invitarme a presentar estos tres clásicos en los 20 clásicos. Un abrazo grande para todos. Escuchando cada palabra que no son los 20 superclásicos de la FM. Y volvemos con nuestro conteo y los 5 primeros lugares en los 20 superclásicos de 1982. La siguiente canción fue originalmente compuesta en 1975 por el grupo The Arrows y sonaba así. Empezando los 2000, Britney Spears hizo una versión pop que no contó con muy buena crítica. Sonaba así. Pero la que marcó huella fue la de Joan Jett and the Blackhearts en 1982. Aquí está. I love rock and roll. Joan Jett and the Blackhearts. Superclásico número 5. By the record machine, I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. Nuestra siguiente invitada venía de dos exitosísimas películas musicales, Grease y Xanadu, que la pusieron en el radar del planeta completo. Y en el 1982 tenía esta super canción. Physical, Olivia Newton-John, es número 4. Left. Superclásicos. Los 20. Superclásico número 3. La historia de la siguiente canción es la historia de Jack y Diane. La historia de dos muchachos creciendo en la tierra del corazón, queriendo seducirse y amarse detrás de un árbol en una noche. Eso es algo así lo que dice esta canción que canta John Cougar Mellencamp y que fue reconocida como uno de los éxitos más grandes del siglo XX. Aquí está en la casilla número 3, Jack and Diane, de John Cougar Mellencamp. Little ditty about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star, Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog outside taste freeze, Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between his knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees, dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. They walk on. Flexes thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well then there Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. But Jack say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Living is gone. So let it rock, let it roll. Let the Bible belt come and save my soul. Holding on to 16 as long as you can. Changes come around real soon, make us women. Jack and Diane, two American kids doing best they can. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 2. Las teclas de un piano son negras y blancas, ébano y marfil. Y si las tocas y combinas, armonía musical conseguirás. Una canción que invita a la integración racial y a la armonía entre culturas. Escrita por Paul McCartney, ganadora de canción al año en los premios Grammy. Y esta es Ebony and Ivory, Sir Paul McCartney y Stevie Wonder. Ebony and Ivory. we need to survive together. Lobos. Y llegamos a la canción número uno de 1982. Pero antes hay que contar una historia. ¿Cómo les parece que al grupo Queen le pidieron permiso para que su canción Another One Bites the Dust fuera la canción de la película Rocky 3? Pero por fortuna, y digo por fortuna, para la banda Survivor, Queen no aceptó y no la autorizó. Entonces, la banda estadounidense, por solicitud de Sylvester Stallone, hizo la canción para la película Rocky 3. Canción que además llegó al número uno durante 6 semanas, estuvo en la cima de la Billboard y hoy la registramos como la canción número uno de 1982. Aquí está Survivor con Eye of the Tiger. Superclásico número uno. Thank you.